Monsieur Stoppa, somos el tipo de gente que a menudo se le llama los mercenarios. Conseguimos nuestro dinero, eso es todo lo que cuenta.